Hola, quiero hacerles un anuncio. Las pruebas de VIH-Sida son importantes para todos, ya que la pronta detección de esta condición ayuda a mejorar la calidad de vida. Ya sea que tengas una vida sexual muy activa o no, las pruebas son recomendables cada 3 o 6 meses. Recuerda, una pronta detección es lo mejor. Acércate a los centros de salud e informa. Ya que estamos en confianza, seguimos tocando el tema grueso. ¿Qué onda? ¿Qué tal, osos? Pues ya volvimos a este su programa favorito, ay sí, La Chaqueta. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre, ¿se puede encontrar el amor por internet? Realmente últimamente pues se ha dado mucho esta pregunta, ¿no? Sobre todo en las fiestas, ¿no? Se ha dado como que mucha inquietud de que, oye, pero es que yo realmente ando buscando a alguien y no sé si la página me puede ayudar o algo por el estilo, o cosas, unas cosas así, ¿no? Más o menos. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito del tema. Le mandamos un saludo a Julián, que se encuentra en este momento en el baño. ¡Julián! ¿Ya salió? Pero bueno. Voy. Pobrecillo, problemas técnicos, pero no importa. A ver, vamos a preguntar aquí, ¿alguna vez han ligado por internet? Bueno, ¿ligar? Bueno, a ver, danos la definición, Javi, porque yo no sé que tengo, tienes una definición. No, en realidad no lo tengo. Pero una cosa es ligar por internet y otra cosa es mantener una relación vía internet, a distancia vía internet. Son dos cosas como completamente distintas. Porque ligar a internet, en internet, es algo que hago frecuentemente a través del manjón. Bueno, antes de salir con alguien. Ok, bueno, a ver, entonces vamos. Aclarado el punto es, ¿alguna vez has mantenido una relación por internet? ¿Mantenido o comenzado? Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Puta, hay variantes de esta madre. Claro. Sí. Tesis. Nada, en mi caso no. Ahora sí, como bien dijo Javo, tal vez sí he ligado, sí, de que. No, pues de. Vamos a ver, vamos a salir, o algo por el estilo, por internet. O incluso gente, ya saben que pues, hay gente de todo el país. Y en otras páginas, pues igual así, como que gente de todo el mundo. Pero mantener una relación o iniciar una relación de pareja, no lo he hecho. ¿No? ¿Quieres ser mantenido alguna relación vía internet? Yo en una ocasión estuve una relación a internet, así a distancia. Ustedes fueron una claro, relación no, a pero distancia. Eso es, ajá. Una cosa hay mantener, más. Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que soy medio adicto un poquito a ese de relajo, porque casi todas mis relaciones las empecé en internet. Y de mis 4 relaciones, las 4 las empecé en internet y 3, a ver, 2 de ellas fueron a distancia. Eso está como chistoso porque tú eres del DF, que es una ciudad como bastante grande y con todas las facilidades de salir a la puerta de tu casa y ver a un chacal, comértelo y ser tu marido por el resto de tu vida. Pero ¿cómo es posible que si eres una ciudad tan grande, donde hay un cuadral entero de osos en el DF, hayas tomado la decisión de mantener una relación a distancia? Vía internet, porque no fue por paloma ni nada, ¿verdad? Pues ojalá yo, no. No, pues mira, lo que pasa es que yo también era muy jovencito cuando empecé con esas relaciones. ¿A qué edad empezaste esas relaciones? Coño, a los 16 años. Putísimo. Sí, a los 16 años tuve mi primera pareja, le mando un saludo al Angelito, un abrazo, sé que me escuchas. Y pues a él era de Veracruz, bueno, él es de Veracruz y yo pues vivía en el DF. ¿Cómo fue? Pues es que yo no podía ir a los antros ni nada por el estilo, casi no salía de mi casa. Era realmente así como un hikikomori, pero obligado, ¿no? O sea, no sé qué decir, como una Rapunzel en la torre del castillo. No, sí, y pues lo conocí en el canal del Gay Osos de Internet en aquellos tiempos, en el año de 1999, una cosa en así. En el Mirk. Pero muy diferente el Mirk de los Osos al Mirk que conocemos normalmente acá en Mérida. El Gay Mérida. Y pues ahí empezamos una relación, se dificultaron las cosas y de ahí apareció Adrián, la que le mando un saludo hasta Tamaulipas. También vía internet la relación. Sí, él vivía en aquel tiempo en Guanajuato y pues a él más que nada lo conocí, o sea, ya éramos amigos por internet. Lo conocí en una ocasión, en una fiesta que fue al DF y estuve con él en todo el día, andando de aquí para allá, pero ya en la fiesta nos separamos y todo. Y antes de separarnos, así como que, ay, pues sabes que me gustas mucho, besito, y pues vamos a intentarlo. Y fue una relación. Y fue una relación de 1 año 5 meses por internet. Y que terminó por malos entendidos, por mucho relajo que no se pudo. De ahí un chavo que no voy a decir su nombre porque con él sí no tengo como que muy buena relación. Que bueno, empecé a andar con él porque me contactó mediante el Ver 411. Y pues nos conocimos, empezamos a salir. Al tercer día se me declaró, a la semana me pidió matrimonio. Y al quinto día es ir rápido. No, eso, ahí aprendí que las relaciones rápidas se acaban. Pero bueno, y pasó sin pena ni gloria, la verdad, del fulano. Y después, y finalmente no, conocí. Con los espejos girando y diciendo: Soy bella. Bueno. Y después, cuando después agarré, dije: ya no quiero saber más de todo este desmadre. Y apareció acá Chango. Y pues se empezó a dar como que muy chido, muy de amigos. A ver, relajo. Ahora que nos cuente el lado de la historia. Ay, sí, porque ya hablé mucho. Bueno, si nos quedamos en la parte en la que Kensu, como Gaby Roel, decía: yo ya no creo en los hombres. Y en ese momento, pues, yo utilizaba también el canal de IRC, que es Gayosos, bueno, que fue Gayosos. Y pues ahí, pues yo creo que nunca habíamos tenido ese acercamiento de platicar en ventana aparte, ¿no? O sea, en ventana privada. Y sí, digamos que habíamos tenido contacto de otra manera por los chats que se hacían en el main chat, o sea, en el chat principal. Y pues allá cada quien ya habíamos escuchado uno. ¿De qué chat era? Del Gayosos. Ajá. Entonces, pues ya, pues digamos que me había leído, yo lo había leído, pero me parece que a Chucho no le permitían que me hablara porque yo era mala influencia, era malo. ¿Quién no le permitía, Ángela? No, por favor. ¿Quién no permitía esa relación? Alguien. Bueno, el punto era, pues es que sabes que cuando entraba en ese canal era como una especie de terrorista, entonces obviamente me baneaban, era malo. Y pues de allá, un día creo que él tomó la iniciativa y dije: bueno, vamos a ver qué pedo con este güey, porque es tan malo, ¿no? Porque a Chucho le gusta lo prohibido. Así es, se enamora siempre de los chicos malos. Bueno, el caso es de que, pues, platicamos, ¿no? Recuerdo que ese día me iba a ir a trabajar. Obvio, no llegué temprano a trabajar, llegué como 4 horas después porque no quería soltar ese chat. O sea, estaba así de que, ya sabes, fue así como flechazo. De que me la pasé chido platicando, me mandó la fotito, dije: ay, pues se marca chido el paquete, está osito, quiero. Y pues seguimos platicando y de allá, pues, sucedió. ¿Y cómo se dan los flechazos? Los flechazos, pues yo creo que esa como química, ¿no? Entre que empiezas a platicar con la persona y dices: me agrada su conversación, ¿no? Me agrada lo que dice, es amena la charla, me manda la foto, me gusta lo que veo. Y pues de allá se empieza a crear algo, ¿no? Digo, no vamos a hablar de que fue un flechazo, de que el segundo día de chat dije: ay, es la mejor vida, obvio. No, pero pues decía: ay, qué padre que estoy platicando con él y qué pedo, a ver qué pedo, ¿no? Entonces, pues estuvimos chateando, me parece que como un mes más o menos. Hasta que, pues, se me declaró. Y pues fue así como, ya sabes, la petición de la mano, ¿no? El pedirme que sea su cibernovio. No, fue muy curioso. Un día agarró y me dijo: ¿cómo piensas tu boda? Y ya le empecé yo a describir cómo me gustaría que fuera así mi boda. Ya sabes, super cool. Si tenía 17 años, perdón, no, 18 ya. Velo de novia. Ajá, una madre así, no sé, todo romántico, cursi. Y me dice: me encantaría que me invitaras, pero como el novio. Y yo dije: ay, güey, o sea, yo pensé que había sido como que cierto, más que nada, no cierto, sino que como que ya me estaba tirando la onda. ¿Y qué creen? Acaba de llegar la invitada sorpresa para uno de nuestros invitados. Ella se llama Daphne y viene con su pareja. Pero bueno, ahorita vamos a tener en la reunión después de varios años. Estamos justo en este momento haciendo un break porque estamos en vivo y vamos a darle la bienvenida a esta Daphne. Claro que sí, pero mientras termino de contar la anécdota porque le están abriendo la puerta y todo el desmadre. Pero pues bueno, pues sí, entonces yo ya dije: bueno, pues creo que me está dando pie a que le llegue, que andemos y una cosa por el estilo. Y pues bueno, ahora sí, ya se está acercando ella. Viene ella directamente desde la hermana República de las Américas. Es una colonia que está aquí muy cerquita. Vecina. Ajá, aquí de Mérida, Yucatán. Y bueno, llega directamente al programa como para saludarnos a todos nosotros. Ella es Dafne. ¡Bravo! ¡Hola, Dafne! Hola, Dafne, ¿cómo estás? Salúdame, Dafne, estamos al aire. Bien, gracias. Pues bienvenida aquí a La Chaqueta. Es un gusto tenerte acá. Y pues bueno, ella es una gran amiga de Breno. Tenían años de no verse y la verdad es que es un gusto que aquí se estén encontrando de nuevo. Y pues ella también nos puede contribuir bastante en este tema que el cual estamos tocando. Es, se puede encontrar el amor en internet. Pero antes que nada, vamos a presentar a Dafne. Que hace ratito la presentación fue muy cortita porque pues todos nuestros invitados ya habían venido a un podcast. Pero bueno, a ver, Dafne, cuéntanos un poquito. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿A qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos, Dafne. Está en curva. Ella tampoco sabía que llevaba la chaqueta, pero a ver, cuéntanos. ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿Qué te gusta? Pues mi nombre es Dafne. Tengo 25 años. ¿Qué te gusta hacer? Scrap, por ahí sabía que te gustaba mucho el rollo del scrap y todo eso. Ay, la casa de los gatos malcriados. Sí, traía una camisa que dice la casa de los gatos malcriados y todo. Está súper sacada de onda. Bueno, vamos a ver, dame chance. Entonces, nos quedamos en tu historia. Ajá. La siguiente pregunta es para darle chance a Dafne de que agarre el pedo. ¿En serio se puede confiar en una persona que está a distancia y se están conociendo vía chat? En lo personal, mira, puedes encontrarte, ahora sí que en un chat te puedes encontrar de todo, desde la persona de buen pedo, buena onda, que te habla tranquilamente y tal vez con un tiempo después ya así como que hay una conexión más allá del internet. y también te puedes encontrar así el clásico que lo único que quiere es sexo y ya, o sea, listo, ¿no? Y sí, he tenido la fortuna de que me he topado con mucha gente, muy buena onda, buenos amigos, he hecho muy buenos amigos. Un saludo para Alex. Sí, saludos a mi papá Oso. He encontrado muchas amistades de aquí de la península, del resto de la república. Por ahí hay varias personas así como que quisieran algo también así con su servidor. Pero pues yo en lo personal, honestamente, no soy muy aficionado a las relaciones a distancia. ¿Por qué? Porque si de por sí, digamos, una relación teniéndola aún así en la misma ciudad, o al menos digamos a lo máximo 5 horas de distancia, de por sí así es un poco difícil porque hay que estar frecuentándose, verse, platicar, salir y todo. Y una relación a distancia, digamos de estado a estado, de ya unas distancias más largas, ahí sí como que dificulta mucho las cosas. Porque a veces, digamos, yo puedo decir, no, es que sabes que ahorita estoy ocupado. Y puede ser que la otra persona interprete de que puede tener dos opciones, ¿no? De que realmente te crea de que estás ocupado o de que está pensando de que a lo mejor estoy ocupado porque estás con otra persona o no, ya no quieres hablar con esa persona o algo por el estilo. Claro, o sea, yo lo que iba a comentar con respecto a tu pregunta es el hecho de que, o sea, yo creo que aquí no depende tanto depende de la persona, vaya, porque en realidad, pues no sé, aquí hablamos de qué tanta confianza tú depositas en las personas, y eso es independientemente de que a través de qué medio platiques con él. O sea, yo creo que hay gente enamoradiza, eso es un hecho, y hay gente que, por ejemplo, pues no sé, o sea, racionalizamos más las relaciones, pensamos más de, o sea, como que tenemos ese digamos, interruptor de decir, oye, ¿cuándo lo enciendo? ¿Cuándo lo apago? ¿Cuándo me desboco? Así me voy sobre la persona, sobre la relación. O cuando voy como mesurando, ¿no? Voy así como controlando. Porque, por ejemplo, o sea, yo sé que la atracción física existe, ¿no? La atracción igual, la química entre personas. Y puede ser que, por ejemplo, como le pasó con él, o sea, al momento de platicar, dije, ay, hay algo, hay un clink, ¿no? Que se hizo. Y también hay la atracción física. Pero obviamente yo ya no estaba el segundo día diciendo así de que, ay, con mis amigas, así de que conocí el amor en internet. No, o sea, porque yo tampoco en la vida, o sea, cotidiana, fuera de la red, yo también cuando me relaciono con las personas, no, no soy tan confiado, vaya. O sea, sí tengo que decir que soy un poco desconfiado y de que finalmente, igual cuando conozco personas en la vida real, pues también voy así como pisando el terreno, viendo qué pedo, ¿no? O sea. Ok, bueno, vamos a leer un par de comentarios que tuvimos en los jueves de chat. Conejo Rojo dice, claro que sí puedes, es difícil, pero luego conoces a cada loco. Y Cachorritos nos dice, yo conocí a mi pareja en internet y con él ya llevo 3 años. Y bueno, después de leer los comentarios, ahora sí les presentamos a nuestra invitada sorpresa. Ok, Dafne, ¿tú has conocido el amor por internet? ¿O crees que se pueda conocer pero el amor por internet? Pero antes cuéntanos quién eres y ahora sí preséntate formalmente. Ya sin pena. Hola, pues mi nombre es Dafne, soy amiga aquí de la comunidad Oso, bueno, en especial de Panda y Monito. ¿A qué te dedicas? Soy compañera de trabajo de Pandas. Y bueno, habría que recalcar que eres les. Sí. Ok, con toda la pena del mundo, pero dilo con gusto. O sea, con ¡soy lesbiana! Ok. De hecho, es igual. No. De hecho, ya a fue la que. Es rubio. Rubio. Es rubia. Sí. Osamara. Osamara, porque viene del pozo. Pero bueno, a ver, vamos a preguntarle, Dafne, ¿tú alguna vez has tratado de empezar una relación por internet o algo por el estilo? Visita inesperada de los de Yakult, gracias. Los de Yakult. Pero bueno, ¿alguna vez has empezado una relación por internet? Pues fíjate que en mi opinión, las relaciones por internet no es porque, o sea, a lo mejor mi manera de pensar es amor de lejos, felices los cuatro. Ajá. Pues no sabes hasta qué punto puedas llegar a confiar o si en verdad te están diciendo, o sea, no, estoy en la casa y no sabes si puede estar esta persona solo, acompañado con alguien o de verdad está solo, o sea. Pero, no es muy... ¿Pero qué pasa en el caso de que, por ejemplo, de repente una amiga te presenta a otra amiga en el chat? Dice, ay, tengo una amiga que me gustaría que empezaras a platicar con ella y que resulta que también es de tu misma ciudad. ¿Tú crees que se pueda dar así como que el clicazo primero en internet? Sí, de hecho, creo que sería un poquito más fácil así, porque no tienes que conocer, o sea, tal vez a la persona así de la primera impresión de ir a buscar a... como unas citas ciegas, por decir. No tienes que hacer eso, sino igual y podrías conocerla empezando por lo que es el chat, internet, y ya ves si tienen algo en común y si las dos, o sea, no sé, están abiertas a una relación o a lo que estén buscando. Y ya después, si tienen interés común, pues ya hacer citas y eso. Pero, por ejemplo, yo escucho mucho que dicen, ah, pues yo no sé si la otra persona me va a estar poniendo los cuernos o... amor de lejos, felices los cuatro. ¿No sienten que eso puede ser como un poco inseguridad personal? Obviamente cuando empiezas una relación vía chat, no depositas o no deberías depositar toda tu confianza y todo tu amor en la otra persona. Pero ya después de que llevan cierto tiempo de relación vía chat, seguir pensando que tal vez te ponen los cuernos, ¿no sería como un poco de inseguridad personal antes de que la otra persona haga cualquier otra cosa? ¡Ay, qué padres comentarios! Me encanta. Es ser un poco realista, ¿no? Porque cada uno es diferente. Tal vez uno tenga la necesidad y busques, tal vez no una relación formal, pero sí, por ejemplo, solo un free o un sexo. El desfogue, a la otra persona la tienes como algo formal. Pero entonces ¿Estás a favor de eso? O sea, de que si hay una relación a distancia, tú puedas tener tus encuentros amorositos, pero tu relación formal está en el chat, ¿no? Pregunto. No, yo la relación por chat no creo. ¿Pero relación amorosa o una relación amistosa sí la puedes llevar? Sí, una relación amistosa sí. ¿Tú, Baltasar, qué opinas? ¿Qué opino? Ajá. ¿De qué? ¡Rubia! ¡Rubia! Pues de esto que estamos hablando, ¿crees que se pueda hacer una relación amorosa por internet? Empezarla, punto, igual y en la misma ciudad. Empezarla sí, pero como que existe esa de que no es una relación formal, ¿no? Entonces es una relación que existe dentro de al momento de chatear y todo lo demás. Fuera del chat, quién sabe si exista, ¿no? Más bien yo pienso que no es relación amorosa porque... Es sentimental o... No. ¿No? Más bien haciendo como ligue. Y ya después, si la persona te agrada, si ya lo viste por cam, te agrada, hay un encuentro ya físico de que, bueno, si me cae bien, ya después, ya es cuando ya hay clic ahí de que no, pues sí me late y sí me puedo enamorar, ¿no? Ahí sí, pero, o sea, enamorarme nada más por platicar o por ver, por por GAM, yo creo que es difícil. No digo que no se dé, puede darse varios casos, ¿no? Pero es difícil. Pues bueno, vamos a ir a nuestro segundo corte y en esta ocasión pues yo les voy a presentar la canción. Esta canción es de un grupo que es originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Se llama Timbiriche, no es cierto. Tiene influencias de jazz, hip hop, música electrónica y otras diversas corrientes musicales. Sus discos han sido Aquamosh, Juan Manuel, Hola Chicuelos, Tasty and Baysides y All You Need Is Mosh. Ellos son Mercurio, ¿no? Está conformado por Ross y por Jonás y el grupo es Jonás me encanta, Plastilina Mosh. Yo prefiero a Ross. Y bueno, ya me confundí, ¿quién es el tatuado medio gordito? Ay, ese me gusta. Okay. Bueno, es un grupo bastante irreverente, como lo es La Chaqueta al final de cuentas. Y bueno, pues les vamos a presentar la canción de que a quién no le ha gustado de repente jugar ese rollo del castigo, de pégame, de que castiga, sí, dame mi nalgadita y todo el desmadre. Y no me refiero a su canción de la nalguita, me refiero a la canción de Pervert Pop Song. Entonces los dejamos con Pervert Pop Song de Plastilina Mosh. Esto es La Chaqueta. ¿Ustedes eran Mercurio? No, Flans. Ay, me duele la pancita. Creo que comí demasiado. Ay, gordito, ¿otra vez? Ya te dije que debes de cuidar un poco más lo que comes. Un día de estos te me vas a enfermar. No me regañes. No es eso, te puede dar diabetes o hipertensión. A mí me gustas, gordito, pero te quiero tener por mucho tiempo. ¿Qué puedo hacer? Pues primero debes de cuidar lo que comes y acompáñame a hacer ejercicios de noche. Ok. Recuerda que el hecho de ser oso no significa no llevar una vida saludable. Cuida lo que comes, hazte las pruebas de química sanguínea y cuida tu salud. Escuchando La Chaqueta. Cuando empiezas a amar, entiende lo que digo, esto es fácil, solo sigue el manual.